nombre es Honesto, un perrito muy apuesto. Y por ser una lumbrera, mis amigos de la escuela me han nombrado tesorero y me han dado su dinero para irnos de paseo. ¡Sí! ¡Hay tantas monedas! Toma, tesorero. ¡Iremos de paseo! ¿Aló? ¿Sí? ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Me compré un celular con el ahorro escolar. Tiene Bluetooth MP3 y es mejor que el del Andrés. ¿Cómo? ¿Y la plata? Oye, ¿dónde está mi dinero? ¡Se fregó! Mis panas me persiguen y me quieren cobrar. Y ya no tengo la plata, pues compré el celular. Y aprendí mi lección y desde hoy voy a cambiar, devolviendo la plata de ese celular. ¿Dónde está el dinero de mi escuela y mi nación? Y los tesoreros que robaron mi ilusión. Quiero un país sin ratas. Ahora sí soy honesto hasta las patas. ¡Honesto hasta las patas!